Estamos en la mañana de línea a través de la 90 en contacto con el ingeniero Leo Santecluque. Leo, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, Jorge, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, veíamos ayer a través de la información que envía el gobierno municipal y lo veíamos observándolo también en nuestras pasadas por lo que conocemos como la Plaza López Plaza... La Plaza Aguados, la Plaza de San Martín, pero que bueno, que ahora se llama Parque del Bicentenario, y este proyecto que va avanzando día a día y que de a poco se va transformando o pareciéndose a las maquetas que habían sido presentadas. Contanos cómo va el avance de esta obra. Va bien dentro de la complejidad que tiene una obra de este tipo. Son obras que tienen una impronta muy particular, ya que se trata de un espacio existente con especies verdes existentes, otras que vamos a plantar, otras que hay que mover y otras que hay que sacar. Uh-huh. Es un espacio muy urbano que tenía otro uso totalmente distinto. Entonces, bueno, todo configura una obra de una complejidad distinta a la que normalmente uno está acostumbrado a ver, o cualquier otra obra civil que es más fácil de programar y de ejecutar. Uh-huh. Los parques tienen, sobre todo el reciclaje de un espacio urbano como este, tiene su dificultad. ¿Cómo se empezó a tejer esta idea de transformarlo o modernizarlo, digamos, ¿no? Sí, bueno, se trataba, como ustedes verán, hay todo un requerimiento prácticamente mundial de uso del tiempo libre, de disfrutar de los espacios verdes. Acá lo hemos visto en Olavarría, la transformación que sufrió el mismo Parque Mitre. Y si vos notás, en la ciudad se utiliza toda una parte del Parque Mitre, y llegado a Coronel Suárez, más o menos a esa altura, ya prácticamente no se utiliza más. Uh-huh. Entonces, bueno, teníamos un espacio urbano que creemos que es fantástico, con un edificio también a mi criterio fantástico, que está totalmente desaprovechado, muy venido abajo, y bueno, creímos oportuno relacionar, cuando a mí me consultaron, el gobierno municipal me consulta sobre esto, empezamos a hablar de recuperar ese espacio. Ya yo había participado en algunas charlas en las que varios profesionales habíamos opinado que ya el uso como balneario de ese espacio es prácticamente imposible, es muy inseguro para la gente, la ciudad le ha ganado mucho terreno y no era aconsejable tener un balneario en esa ubicación por el riesgo que ello significa. Entonces, bueno, juntando todos esos criterios y con una estrategia que nosotros propusimos, de vos como buen olavarriense sabés, después de las inundaciones, que tenemos una mala relación con nuestro arroyo y los lugares con un espejo de agua como ese generalmente son lugares para pasear, para estar, y nosotros no lo estábamos disfrutando como debía. Bueno, esas son las razones que hemos puesto en la balanza para decidir encarar este proyecto. Definitivamente no va a haber lugar para usar de balneario, como nos decís. No. Mirá, ahí cuando se vació el arroyo, vos tendrías que ver la cantidad de vidrios que había, de botellas rotas ahí adentro, realmente una situación muy insegura. La gente que realiza la limpieza del lugar junta bolsas enteras de jeringas que vienen por los pluviales. Ahí a ese lugar llegan muchos pluviales de la ciudad. Olavarría ya es una ciudad de tipo ciudad grande, en los cuales un espacio tan urbano como ese es muy inseguro para ejecutar ese uso. Los balnearios deberían ubicarse en este arroyo, si hubiera, que la tendencia mundial es a los balnearios a realizarlos en piletas, más fáciles de controlar, más segura para la gente, y sobre todo imagínate con todas las plagas que ha habido últimamente, el control de un espacio como así como este es muy difícil. Pero de haber balnearios en este arroyo, deberían estar aguas arriba de la ciudad, porque la ciudad hoy en día arroja un curso como este, y sobre todo un espacio tan urbano como ese, donde pasa tanta gente, configura algo muy inseguro. Ese dato que me decían sobre, bueno, las cosas que vienen, sobre jeringas y demás, que vienen sobre los conductos pluviales, ¿se le va a hacer algún tratamiento a los conductos pluviales para que no sigan arrojando esta basura que los olavarrienses arrojamos a través de los conductos? Es que los pluviales, sobre todo los más grandes, están al alcance en cualquier esquina de la ciudad, uno los puede apreciar. Es muy difícil hacer ese control, y el pluvial uno necesita que esté limpio, ¿no? Que corra todo lo que viene. Es bastante difícil de controlar. Es un uso, lo que todos debiéramos entender es que el espacio público es algo que usamos y disfrutamos en la medida que esté bien todos. Entonces es algo que lo deberíamos cuidar para poder disfrutarlo nosotros mismos. Es decir, cada cosa que dañamos, que el vandalismo o el mal cuidado de las cosas daña, es en perjuicio de uno mismo. Eso es un criterio muy simple, pero parece bastante difícil de entender. ¿Qué va a pasar con el edificio donde ahora funciona la Dirección de Deportes? ¿Se va a remodelar? ¿Está incluido en el proyecto o será en otra etapa? No está incluido en este proyecto, pero la estrategia que nosotros tenemos es que este reciclaje del espacio obligue a quienes vengan en los años futuros a reciclarlo, o si lo pudiera hacer, yo en alguna charla que he tenido con el intendente, él tiene toda la intención de reciclar el edificio, pero bueno, la cuestión presupuestaria en estas cosas es la que decide. ¿Para cuándo se considera, Leo, que se va a estar finalizado esto, o al menos más avanzado cerca de la finalización? Mirá, la idea fue para el bicentenario, para mayo del 2010, tener ya el espacio remodelado, pero un parque de estas características, en cualquier libro de paisajismo o cuando uno ejecuta cualquier jardín, los libros dicen que para ver un parque hay que esperar 5 años. Pero la idea es tener el espacio remodelado y reciclado para mayo del 2010. Es un tiempo muy corto que desarrollamos proyecto, análisis. Vos imaginate, por ejemplo, que nosotros cuando arrancamos con la comisión que trabajó en todo esto, no teníamos prácticamente documentación. Lo único que teníamos era un plano hecho a mano por un equipo de la Facultad de Ingeniería del año 86. Y hoy hace mucho tiempo que ya en nuestra profesión a mano no se trabaja más, se trabaja todo digital. Claro. Que una vez que está todo digitalizado se trabaja más fácil, pero para digitalizarlo es un trabajo importantísimo. Bueno, ya está todo hecho, las obras ya están iniciadas, estamos bastante avanzados. Pero bueno, tiene, como te decía al principio, tiene una complejidad especial ejecutar un parque. No es una obra convencional como cualquier otra obra que uno, o como sería un parque de cero, que uno toma un espacio así sin nada y empieza a trabajar. Leo, te agradezco mucho que nos hayas atendido, ¿eh? No, al contrario, Jorge, gracias por difundir la obra esta que hemos tomado con tanto cariño, que la queremos llevar a cabo lo mejor posible. Muchas gracias. Chao, Jorge. El ingeniero Leo Santecluque, trabajando en lo que es la remodelación de la Plaza Aguado y del Parque Mitre en ese sector, zona del Monumento de San Martín y Monumento de los Caídas o Malvinas. Ayer se difundieron lindas imágenes, en realidad, de lo que se está realizando y cómo va tomando forma este proyecto que, por mucho tiempo fue en lo digital una maqueta que veíamos de cómo se realizaba precisamente, o cómo se pretendía que quede precisamente esta obra. Hay una transformación del Parque Mitre en ese sector, la desaparición, lo que nos decía el ingeniero Santecluque, del sector del balneario municipal. En lo que se han encontrado cuando han vaciado el arroyo, botellas, vidrios en gran cantidad, jeringas y demás que vienen por los conductos de desagües pluviales. Bueno, en definitiva, todo lo que tiene que ver con la remodelación de ese sector de la ciudad. 8 de la mañana, 21 minutos en casi todo el país. Mensajes de los oyentes al 1553-3147 que dicen: buen día, Jorge. Qué bueno sería para la ciudad de crear un balneario al estilo del paraíso de la Prida, ¿no? Dice, gracias, dice el mensaje al 1553-3147. Sin duda que sería muy bueno tener un balneario como el paraíso de la Prida. Estaría muy bueno reciclar también o readaptar lo que es la zona del Salto de Piedras, ¿no? De Club Ferro, ese lugar. Y hay que invertir muchísimo dinero, no solamente en el camino, sino en la infraestructura y demás, pues es un lugar hermoso, hay muchos lugares lindos, muchos lugares lindos para Olavarría, como para tenerlos como balnearios en serio, digamos, ¿no? 8 de la mañana, 21 minutos en casi todo el país, seguimos en línea por la 90 en todo el centro de la provincia.